Es momento de conocer a nuestra invitada. Continuamos aquí en el informativo Zona Cultura, amigo oyente, 100.9 FM 940 AM. Alice Treff en los siguientes minutos hablará en Zona Cultura sobre la exposición que realizará en Ambato y en Suiza. El 8 de febrero presentará la exposición Piel de Ébano en la Fiesta de las Flores y las Frutas, y en Suiza estarán 7 esculturas que son parte de la muestra La Carga, que actualmente se encuentra en el Museo de Ibarra. También nos acompaña Patricia Esteves, curador de las muestras, quien nos comentará todos los pormenores de esta exposición. Alice, gracias por estar con nosotros acá en el noticiario de Zona Cultura. Buenos días, gracias por la invitación. Patricio, bienvenido. Muchas gracias. Felicitaciones a la Radio La Casa de la Cultura. Gracias a usted por esta amable entrevista que nos permite dar a conocer un poco de la realidad de la gente del Valle del Chota y sobre todo la contribución histórica, cultural que realiza Alice Treff con su obra. Vamos a conocer a Alice Treff y en el ambiente en el cual usted se desenvuelve. Bueno, yo trabajo en el Cotopaxi, donde yo vivo. Empecé hace algunos años a hacer escultura, bueno, ya unos más de 10 años. Y bueno, ha sido por mucho tiempo ahora que he trabajado con la gente del Chota. Y en el caso suyo, Patricio, ¿cómo ha sido su ambiente para llegar en este instante a ser un curador? Gracias. Mi formación es un poco disímil, pero siempre he estado cerca a los procesos culturales. Estudié primero periodismo, luego comunicación, que son dos cosas diferentes, como usted sabe. Por este trabajo relacionado siempre a la cultura, estuve haciendo una serie de proyectos en el Valle del Juncal, en el Chota, etcétera. Anecdóticamente, más o menos en las mismas fechas en que Alice venía trabajando sus esculturas, por su parte, al final nos encontramos y eso nos ha permitido hacer un trabajo cercano, siempre en favor de la gente del Valle del Chota y en apoyo al trabajo escultórico de Alice Treff. Alice, ¿cuándo se vinculó usted al arte? Sí, yo creo que, no me acuerdo exactamente, pero seguramente unos 12 años, seguramente, más o menos por ahí. Yo empecé haciendo pintura y después tuve la oportunidad de tomar clases de escultura y ahí me quedé. ¿Y desde cuándo convive con las mujeres del Chota? Sí, creo que 10 años. ¿Usted, Patricio? Yo empecé mucho antes. Yo la primera vez que fotografié en el Valle será hace unos 30 años, o un poco más tal vez. Pequeños proyectos que poco a poco fueron permitiéndome conocer gente. Intenté o puse en escena una exposición hace ya tantos años sobre ellos. Muchos de los que entonces conocí ya no están entre nosotros, pero tengo el gusto de haber dejado sus imágenes para la gente. Eso es una cosa que a las personas les sienta bien, porque no se sienten utilizadas, y a uno también le da un sentimiento de servicio, ¿no? Pero esto ha sido una cosa al margen del trabajo que ahora nos convoca, que es el apoyo, en mi caso, a la obra y a la producción artística de Alice. El Ecuador es diverso. Podría escogerse cualquier rincón de nuestra patria, pero ¿por qué el Chota para los dos? En mi caso, la fotografía, que es el medio con el que yo me expresé muchos años, depende de la calidad de la luz. Y en el Valle del Chota seguramente la luz es la luz, hay la luz más maravillosa que existe en Quito, ¿no? En el país. Es muy luminoso, hay muchos reflejos. El colorido de las casas, del paisaje, de la gente también son extraordinarios. Y al ser gente de una cultura diferente a la nuestra, siempre me atrajo, ¿no? Pero esto nos ha llevado poco a poco en el camino a volvemos a encontrarnos con Alice Treff, ¿no? ¿Usted, Alice? Bueno, yo todo empezó con unos modelos del Chota, que yo en realidad, yo viví muchos años en el exterior y estuve un poco maravillada que había tanta población afro. Y mi modelo me empezó a contar de sus pueblos y así yo también fui a conocerlos, sobre todo el Valle del Chota, con tantas comunidades. Me empezó a interesar, bueno, primero que había tanta gente afro, que en ese tiempo todavía no se veía mucha gente aquí en Quito, pero supe que había estos mercados. Y efectivamente fui allá y conocí mucha gente diversa de muchos pueblos del Chota, porque hay 21 comunidades afro. Y bueno, ellos muy abiertos, también me invitaron a sus casas y gente muy amable, que le gusta también conversar, contar. Y poco a poco yo me di cuenta, sobre todo de los mercados, que no era una cosa tan fácil. Y empecé a indagar sobre estos mercados y a trabajar con ellas. Usted, en una entrevista que le realizaron en el Ministerio de Cultura, señala que las mujeres del Chota sobreviven. ¿Por qué? Porque con lo que ganan en los mercados casi sobreviven solamente, realmente. Ellos tienen, no, en esos valles prácticamente no hay trabajos, ellos siempre tienen que salir a los mercados, es lo que, o a las fronteras, a traer cosas de la frontera, ¿cómo se llama? Cacharros, ¿sí? Y bueno, yo misma me he dado cuenta de qué viven ellos, haciendo cálculos con ellos, viendo todo el esfuerzo que ellos tienen que hacer para llevar casi nada a la casa. El neorrealismo es un movimiento etnográfico y también literario. Usted considera que su trabajo está dentro de esta tendencia. ¿Cuál es el aporte, en este caso, de la escultura de Alistair a este movimiento? Yo creo que es un poquito que he trabajado con ellas y les he visibilizado. Yo creo que es un poco que para mí suelo hacer la escultura no es lo que yo pretendo. En realidad, yo me he involucrado mucho con estas mujeres, sobre todo culturalmente. Quiero conocer sobre su cultura y yo creo que con las esculturas eso me ha ayudado bastante. Creo que la obra de Alice Trepp está a medio camino entre el arte puro, propiamente dicho, y la etnografía. Y a veces es difícil discriminar qué es más valioso en ella, aunque hay que reconocer que su calidad escultórica es de primera. Uno puede apreciar el conocimiento anatómico que tiene ella, además del conocimiento de los materiales y de la cromática. Pero creo que el regalo que hace al hacer visibles a estas mujeres y además darles voz con su propio testimonio, le pone en el ámbito de la etnografía. Es un matrimonio entre etnografía y arte escultórico que creo que hay que felicitar. ¿Qué abstrae Alice Trepp de sus modelos en el momento que se encuentra realizando sus bocetos? Yo trabajo directamente con las personas. ¿Qué puedo abstraer de eso? Bueno, no sé si le entiendo su palabra. El contacto que tiene y lo que pueden todo, transmitirle. Yo creo que ellos como yo aprendemos mucho. Sobre todo de ellos, de mi cultura y yo de ellos, y yo creo que son comunicaciones muy intensivas con ellas, ¿Ha tenido personales. Dificultades al momento de elegir su modelo o no. Si hay la flexibilidad para aceptarlo? No, al contrario, yo tengo listas de gente que quisiera que les retratara, que les esculpiera, pero bueno, es imposible, ¿no? Yo eso es bastante trabajo y yo tengo que decidirme para ciertas personas, aunque para mí todas son esculturas. Patricio, hablar también de esta exposición es acercarse al arte comunitario. Sí, yo quisiera dejar muy claro esto, ¿no? Con un ejemplo. Hace algún tiempo, creo que en el año 2015, hicimos a manera de retribución de la gente que posó para las esculturas de Alice, una exposición en el Centro Cultural del Juncal. estuvo mucho tiempo, la gente la disfrutó y eso. Y cuando la íbamos a retirar, la gente empezó a negarse que las retiráramos del lugar, porque consideraban que eran ellos mismos, que esos son ellos, que es parte de su cultura. Eso es, dice mucho de la calidad de la obra de Alice y de este interiorizarse mutuamente y de esta contribución que hace su obra. Bueno, si me permites, tal vez sea bueno recordar el trabajo que hicimos con los chicos en el centro comunitario, en el centro cultural, ¿no? Sí, sí. Esta fue una bella experiencia en la que Alice invitó a la comunidad a trabajar piezas con arcilla, que es parte de su proceso creativo, escultórico. Bueno, y la respuesta fue extraordinaria, tanto de niños como de mujeres. Sí. Cuéntanos un poquito de eso también. Hemos hecho, aunque la exposición y las esculturitas que crearon ellas, les pertenece en realidad, ¿no? No sabemos si al final les fueron entregadas, porque eso nos tocó dejar allá. Pero fue un trabajo, bueno, muy, muy especial y muy lindo. Y además de eso, hemos creado un grupo de mujeres que hace muñecas afro. Y ellas siguen trabajando ya hace como 3 años. Como una pequeña microempresa que deja algo más que el proyecto escultórico, que ya hemos dicho es interesante y tiene toda esta contribución, pero como una manera de fomentar algo más. Un grupo de mujeres, que ya lo ha dicho Alice, elabora muñequitas de color negro. Patricio, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con esa experiencia que usted nos acaba de comentar, lo difícil que a veces es sacar estas esculturas porque ya hay una convivencia, quizá también el reconocimiento a esos personajes? ¿Qué va a pasar luego de esta exposición, la carga que se encuentra en el Museo y Centro Cultural de Ibarra? ¿A dónde van a ir estos trabajos? Bueno, tenemos muchos pedidos. Siempre la gente está interesada, las ciudades, los pueblos, están interesados en tener buena obra. Se torna un poco difícil encontrar las condiciones espaciales para la exhibición que garanticen un poco la seguridad de las piezas, porque pueden caer o también hay que asegurar un flujo suficiente de público para disfrutarlas y que el mensaje llegue a más gente. Pero es incierto, estamos siempre elaborando el calendario. Lo que puedo adelantar ahora es que otra colección de Alice Trepp, que se llama Piel de Ébano, que ya no es esta, que se llama La Carga, se inaugura el 8 de febrero en Ambato. Con motivo de las fiestas locales, se va a inaugurar esta muestra, que aspiramos estar ahí poco más de un mes, acaso mes y medio, acaso 2 meses. Y así seguirá el calendario moviéndose según encontremos las mejores condiciones de seguridad para las piezas y también de atraer un suficiente público que recompense los costos de movilización, que como usted comprenderá son altos porque son piezas de arte frágiles y de tamaño natural. No son piezas pequeñitas, tienen el mismo tamaño de la persona que ha posado. Piel de ébano, ¿en qué consiste? Piel de ébano recoge otras experiencias de Alice Trepp que no son, como en el caso de La Carga, exclusivamente de mujeres que trabajan en el mercado, sino otros testimonios. Ahí hay niños, hay hombres, hay mujeres, hay ancianas que no trabajan en los mercados, pero también cuenta esta historia cosas de la vida de la gente del valle. Alice, tanto La Carga como Piel de ébano recorrerán, en este caso están en Imbabura, Piel de Ébano en el centro del país, en Ambato. ¿Hay alguna otra proyección para posteriores recorridos? Bueno, siempre esperamos encontrar otros lugares, pero como dice Patricio, siempre necesitamos tener un buen espacio y con mucho flujo de gente, porque si no, todos los costos son un poco difíciles. Quisiera acotar algo más. La obra de Alice ha estado fuera del país, estuvo en Cuba, por ejemplo, y ahora en marzo inaugura en Suiza una exposición con parte de las piezas escultóricas de La Carga. La obra de Alice tiene gran acogida, tanto aquí como fuera, aunque, como hemos dicho antes, las condiciones de movilización de la obra, por lo delicada que es y por el volumen que ocupan, hacen a veces difícil la movilización. La invitación, Alice, para que la gente se dé cita al Museo y Centro Cultural de Ibarra y puedan disfrutar de esta obra La Carga. Una exposición que se encuentra desde el 19 de enero y que estará hasta el 17 de marzo de este año. Sí, les agradezco, que vayan a esta exposición, que bueno, eso como se puede decir, otra mirada, ¿no? Que pueden ver de cerca a la gente del Chota, ver, conocer un poquito más que ver, conocer un poquito de las historias de ellas. Si me permite, también quisiera agradecer particularmente en esta ocasión al Ministerio de Cultura y Patrimonio, quien a través de la Subsecretaría de Memoria Social nos ha facilitado la exposición en el Centro Cultural y Museo de la ciudad de Ibarra. Los recursos siempre son limitados en el Estado, pero en una amable coordinación entre el Ministerio y recursos propios hemos logrado poner esta muestra que pretende regalar una nueva mirada sobre estas mujeres que hacen un trabajo duro, necesario. Ari siempre hace una exhortación cuando habla de las mujeres que trabajan en el mercado, y es que nosotros en esta cultura del regateo que tenemos, a veces cometemos la indiscreción o la falta de sensibilidad de pedirles rebaja. ¿Cuándo ganan tan poco, no? Si una contribución podemos hacer desde aquí es pedirles que compren más y que paguen mejor, porque estas mujeres, igual que casi todos los comerciantes de los mercados, ganan muy poco. Amigos, queremos agradecer la presencia de la escultora Alice Trepp y también del curador Patricio Esteves, quienes se han dado cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.